Tal como les dije cuando toqué el tema de Buda, voy a tocar ahora un filósofo de la antigüedad grecorromana clásica que se llama Plotino. Vamos a dar algunos datos primero, más o menos, para ubicarlo en el tiempo. Como siempre ocurre con personajes de la antigüedad, época en que no existía el registro civil, es bastante imprecisa siempre la fecha de su nacimiento. En este caso, la imprecisión no es tan grande. Algunos suponen que nació en el 203 y otros en el 204 después de Cristo, en una provincia romana, en Egipto. Y estamos hablando de un periodo en que Roma está a punto de entrar, el Imperio Romano está a punto de entrar en lo que los historiadores llaman normalmente la crisis del siglo III, porque en ese periodo, un poco después del nacimiento, unos años después del nacimiento de Plotino, el mundo romano entró en una situación tremenda, con ataques de tribus bárbaras o de civilizaciones ajenas y enemigas, como eran los partos, con guerras civiles, golpes de Estado, llamémoslo así. Una situación tal que en un momento dado prácticamente el imperio quedó dividido en tres partes, la economía obviamente sufrió mucho, las guerras produjeron mucha destrucción, fue un periodo muy difícil del cual se recuperó Roma gracias a una sucesión de emperadores muy fuerte, todos ellos murieron en acción o en combate o asesinados por su sucesor, pero mientras gobernaron fueron hombres hábiles, fuertes y lograron reorganizar las fuerzas que le quedaban a Roma y reunificar lo que se había dividido. Pero eso es una historia que contaré en otra oportunidad. El hecho es que Plotino nace a punto de que está por empezar ese periodo duro y le toca vivir en medio de ese periodo duro. De hecho, participó en una campaña militar que fue desastrosa para Roma y estuvo en medio de todo eso. Y como decía en el tema relacionado con Buda, las grandes religiones, las nuevas visiones suelen surgir precisamente en tiempos de tribulaciones, como el hombre busca un refugio en eso. Bueno, nació, como les decía, en el año 203-204. Estuvo en el año 242 en la expedición del emperador Gordiano III a Persia. Él quería conocer la filosofía persa y por eso se reclutó. La expedición fracasó, el emperador lo asesinaron, vino otro emperador, pero mientras tanto él logró refugiarse en Antioquía y luego finalmente en el año 246, en Roma propiamente tal, abrió una escuela filosófica que empezó a recibir gente linda, digamos, el hombre se hizo famoso. Uno de esas gente linda sería un emperador, el emperador Galieno, un emperador bastante importante en la historia de este periodo difícil. A Galieno le tocó, entre otras cosas, administrar gran parte del desastre en un momento dado. Se habla de él en un libro que se escribió sobre él, un discípulo, Porfirio, escribió un libro que se llama Vida de Plotino, así que ahí sabemos algunas cosas. Era un tipo ascético, dulce, afectuoso, qué sé yo. Ahora, ¿dónde está su filosofía? Su filosofía está en un libro que afortunadamente existe, está en mi biblioteca, podría estar en la suya, se llama Enéadas. Es un libro donde empezó a poner por escrito sus ideas a partir de más o menos el año 254. Son 54 tratados que están dentro de este Enéadas, que está ordenado a su vez en seis libros de nueve capítulos, y por eso se llama Enéadas. Es uno de los tratados más sólidos de la antigüedad desde el punto de vista de la metafísica. Y finalmente murió el año 270 de una enfermedad muy dolorosa, cuando tenía solo 66 años, aunque en esa época 66 años no dejaba de ser. La doctrina de Plotino, ya que ustedes van a ver la similitud en muchas cosas con Buda y con otros filósofos, dicho sea de paso, es que la realidad, lo que nos rodea, se funda en lo que él llamó lo uno, lo uno. Ya vamos a ir a ver qué dice de lo uno. De lo uno emana todo, por emanación. Emana el alma, emanan las cosas, emana la razón, el nous. Todo viene de lo uno. ¿Pero qué es lo uno? Se preguntará usted. La primera pregunta que uno se hace, Plotino no lo describe, es indescriptible, porque lo uno es la unidad, lo más grande, podríamos denominarlo Dios, algo que precisamente porque está antes, es la base de la cual emerge la realidad propiamente tal, no hay forma de definirla con los términos con que nosotros definimos las cosas, que son los términos de la realidad, de los fenómenos que nos rodean. Así que sobre esa materia, Plotino nunca dijo nada, mantuvo un total silencio, cosa que es muy propia de los místicos, que siempre, cuando más le dicen a uno, esto es inefable, esto uno. Fíjense ustedes cómo se parece eso al vacío de Buda, el cual ustedes pueden encontrar, si no lo han escuchado, está en esta página también el tema del budismo. En esa unidad se funda todo, de ahí emerge. Es como si Dios en sí mismo, esta unidad, no tiene sujeto, carácter, no se puede pensar a sí misma, salvo cuando emana. Es decir, cuando deja de ser uno y se convierte en la diversidad, se convierte en cosas, en objetos, en razón, y ahí empieza a tener identidad, porque se convierte en entes particulares, podríamos decir. O sea, Dios se descubre a sí mismo dejando de ser Dios en algún modo. El uno está más allá del ser, en otras palabras. Por lo tanto, no hay ninguna definición que lo pueda describir. Solamente se puede definir negativamente, o sea, sin dar definición. Como ustedes ven, la palabra definir significa poner límite, decir esto es así, así y asá, lo cual es lo mismo que decir esto no es aquello otro. La primera emanación es el nous, que algunos autores lo identifican con el espíritu, otros prefieren hablar de la razón, de la inteligencia. En la explicación de lo que es el nous, Plotino usa la semejanza entre el sol y la luz. El uno es el sol. La luz es lo que sale del sol. Es lo que emana del sol. Esa era la comparación que hacía Plotino. La función del nous, como la función de la luz, es de que el uno puede verse a sí mismo. Es decir, en otras palabras, volvemos al punto que estaba recién haciendo, el Dios o este uno se conoce en la medida que emana. No se conoce en su mismidad. O sea, no se conocería si no crea. Un Dios que no crea, que se queda el uno como uno para siempre y jamás, no se conoce. En cierto sentido no existe, fíjense ustedes la paradoja. Existe en la medida que deja de existir como Dios y se convierte en la multiplicidad de las cosas que constituyen la creación, el ser, el universo, como lo quieran decir. Del nous, a su vez, vienen otras cosas que empiezan a emanar y finalmente llegamos al mundo material, que es la forma más baja de emanaciones, como ya lo que botó la ola de la emanación de este nous. Es una filosofía muy interesante. Naturalmente aquí estamos haciendo un resumen de un resumen de un resumen de un resumen de un resumen. Estas cosas hay que leerlas en su original, hay que seguir las razones una por una de cómo emanan, de cómo emerge el espíritu del uno, de cómo emerge otras cosas de a su vez del espíritu, y así en esta radiación que cada vez se va haciendo más pobre hasta llegar finalmente a la materia inerte, que es lo más pobre de todas las formas de emanación del uno. Y con eso, estimado amigo, si les interesa esta filosofía, pero si sobre todo les interesa la similitud que puede haber entre esta filosofía con el budismo y con otras filosofías, yo les recomiendo un libro de Aldous Huxley, el gran escritor británico, que se llama Filosofía Perenne. Se llama Filosofía Perenne precisamente porque él busca, Huxley, en distintas posturas filosóficas, lo que hay de común, lo perenne, lo duradero. Y eso sería todo con respecto a este gran Plotino.